Para las 7 de la mañana, les decíamos en los títulos que la Federación ANCAP denunció persecución sindical y el directorio le respondió. Estamos en contacto telefónico con el secretario general de la Federación ANCAP, Manuel Colina. Manuel, buen día, bienvenido. Buenos días para ti y buenos días para la audiencia. Bueno, te escuchamos, Manuel. ¿Qué fue lo que pasó fundamentalmente? Bueno, sí, tú lo anunciabas. Una vez más, el directorio de ANCAP está buscando situaciones de conflictividad con sus trabajadores. Se ha notificado el sindicato que se van a aplicar 85 sanciones económicas. O sea, sanciones económicas a 85 compañeros y compañeras operadores y operadores de la refinería por medidas que se tomaron durante el conflicto que se llevó adelante entre diciembre y principios de enero, conflicto que tenía como objetivo mantener las plantas de aerocombustible en manos del Estado y pujar y pelear por ingreso personal. Vale aclarar que ese conflicto, después de varias negociaciones en el ámbito tripartito, llegó a un punto que la organización sindical evalúa como positivo, que es que las plantas se mantengan en la órbita estatal y pública. ¿La sanción cuál es, Pero, Manuel? La sanción es una afectación económica a los salarios de los compañeros, de aproximadamente el 15% de salario. ¿Cuánto? 15%. 15%. ¿Todos por igual? Sí, a los 85 por igual. Por un tema de lo que ellos consideran medidas atípicas. El famoso decreto 401/08, ante una medida que los directorios de las empresas públicas, la administración central o el gobierno entienda que es atípica, y esto lo pongo entre comillas, porque nosotros desde el movimiento sindical rechazamos rotundamente el escrito, el espíritu y la forma de aplicación de ese decreto, se generarían descuentos o sanciones económicas basadas en una evaluación discrecional de la afectación que esa medida tiene en la jornada laboral de una persona. Uh-huh. Vale aclarar que en ningún momento en parte del conflicto, los compañeros y compañeras sancionados estaban parando o no estaban trabajando o... No, ellos estuvieron permanentemente cumpliendo con su trabajo, manteniendo los procesos continuos en la refinería funcionando. No se afectó la producción de refinación y tampoco se afectó el desabastecimiento. No se generó desabastecimiento a la población. Pero bueno, ANCAP decidió comunicarnos días después de haber arribado a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Trabajo como garante, que iba a ser revisionismo, un poco, entendemos nosotros, revanchismo, porque creo que no les gustó para nada la resolución del conflicto como arribamos. Ir hacia el amedrentamiento de los compañeros que, acatando las medidas orgánicamente decididas por el sindicato, cumplieron a cabalidad con lo que el sindicato entendía que tenía que ser la medida de lucha sustitutiva del paro en el caso de la refinería, y acatando esa medida los compañeros son sancionados. Uh-huh. El directorio dice es por la firma de los permisos, eso de entre el 19 la y firma de los permisos de trabajo, exacto. Uh-huh. Entre el 19 y el 30 de diciembre. Correcto. Esa fue la medida, el no haber firmado esos permisos fue la represalia que toma el directorio, es el descuento del 15%. Claro, vale aclarar también una cosa, la no firma de los permisos de trabajo, sí, es una tarea, no es una tarea central, o sea, no es una tarea que afecte el proceso de refinación. Claro, sí, sí, sí. ¿Ah? Es una tarea accesoria a los operadores de refinería que permite, por ejemplo, que un equipo pase a mantenimiento o que una cuadrilla ingrese a trabajar en un área restringida, etcétera, etcétera. Repetimos, es una medida que los compañeros del sector de refinería entienden que se puede tomar en sustitución de un paro, ya que ellos también, y nosotros como federación, tenemos claro la importancia de mantener el proceso continuo de refinación, la importancia que eso tiene para el país, no para un gobierno, ni para un directorio, para el país, la refinería andando es vital. Bueno, lamentablemente sí. No sabemos si el directorio entiende lo mismo. Ahora, ustedes, el sindicato, Manuel, estableció ahora que le dan un tiempo al directorio para que revise esto y quite la sanción a los trabajadores. De lo contrario, ustedes podrían tomar otras medidas, ¿no? Sí, claro. Hay dos cuestiones que hay que entender. Una es, este directorio de ANCAP denunció y tiró abajo un convenio colectivo que tenía con la organización sindical de 30 años de antigüedad. Sí, sí. En ese convenio colectivo estaban convenidas las guardias gremiales para los procesos continuos, ¿no? O sea, no se podía parar ni en la refinería ni en el horno de Porlo. Al no haber convenio colectivo, el derecho a huelga de los compañeros está garantizado por la Constitución, por lo tanto, parar es un derecho. ¿Qué es lo que hace la Federación ante un paro, cualquier tipo de paro, nuestro, del Pichanqui, de la mesa de entes? Bueno, evalúa y se han dado siempre las guardias gremiales, aunque no tengamos convenio colectivo. ¿Por qué? Porque, te repito, el proceso es muy importante y entendemos la importancia que tiene la refinación para el país. Bueno, en este caso, ante una sanción a 85 compañeros, la afectación del salario, lo que se puso arriba de la mesa, bueno, es evaluar, no dar esas guardias, porque no hay nada que nos obligue a darlas. Y el derecho a huelga está garantizado por la Constitución. Por lo tanto, lo que estamos planteando es eso. Para las sanciones serían efectivas el 1 de marzo, porque eso también nos informaron, que las sanciones correrían con los saberes de febrero. Uh-huh. Por lo tanto, se efectivizarían el 1 de marzo. Y nosotros tenemos definido hace muchos años que cuando se aplica este decreto, que no es la primera vez que nos han aplicado, hay que decirlo, se nos ha aplicado la administración pasada varias veces, en esta administración es la primera vez que se nos aplica. Pero cuando se aplica ese decreto, hacemos un paro de 24 horas. En este caso lo que se está evaluando es no dar la guardia gremial, no seguir trabajando en refinería y en los hornos de Portland, porque entendemos que, bueno, hay un espíritu que se alcanzó en la negociación colectiva que ANCAP directamente no lo está respetando. No es la primera vez, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, es algo moneda corriente. Con este directorio uno va a los ámbitos de negociación, acuerda algo y a los 2 minutos ANCAP se da vuelta. Manuel, ¿quedan instancias donde se pueda juntar durante el mes de febrero el directorio y los trabajadores? A ver, nosotros tenemos un protocolo acordado para este tipo de situaciones, que es dar un preaviso de 10 días antes de que no se van a dar las guardias. Estamos dando un mes. Sí. Nosotros estamos apelando a que el directorio recapacite, a que entienda que en la negociación colectiva la mayoría de las veces los trabajadores vamos con una posición y nos vamos con mucho menos de esa posición, ¿no? Dejamos mucho por el camino para arribar a acuerdos. Y que en este caso les tocó a ellos. No vale la pena ir a hacer revanchismo para atrás, intentando amedrentar a la organización sindical, a los compañeros que cumplían con la medida, porque este decreto, el espíritu es, no es sancionar a la medida ni a la organización sindical, es sancionar a la persona que acata la medida que su sindicato le propone. Es intentar minar bajo la línea de flotación de lo que es la actividad sindical. Por eso creemos que es un revanchismo que complica, digamos, también el espíritu de las relaciones bipartitas con ANCAP. Esperamos que el Ministerio de Trabajo también, que fue garante del ámbito, que fue garante de todo el proceso, uh-huh, tiene claro, por ejemplo, que hay cosas que ANCAP dijo ayer en el comunicado de prensa que no son reales. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que los reclamos del sector de refinería son por aumento de salario, es un disparate. Ajá. Un disparate. Sí, ¿no? Sí. O sea, la Federación ANCAP no reclama por aumento de salario desde hace por lo menos 2 décadas. Y por el tema de las vacantes. Estamos hablando de vacantes y por mantenimiento de las plantas de los combustibles, sí, en manos del Estado. Sí, o sea, sí, ese, sí, era nuestro. O sea, el ingreso de personal en la administración, en la ANCAP, en las empresas públicas, es flagrante la desidia, el desapego que han tenido para con las empresas públicas. Estamos muy bajo en el nivel de personal, áreas completas que están por desaparecer porque no hay gente, y además estaba intentando entregarle una planta propia del Estado a una empresa privada. Bueno, eso no lo pudieron hacer y terminamos acordando ciertos niveles de ingresos. Bueno, tuvieron que ir para atrás, incluso con un trabajo del Ministerio de Trabajo, valga la redundancia, de acercar las partes, muy importante. Bueno, si el Poder Ejecutivo, que fue garante de esa negociación, no entiende que acá se está violando lo que se acordó, lo que el espíritu de lo que se negoció, bueno, esperamos de alguna forma que se nos vuelva a convocar, que tengamos abiertos al diálogo, estamos permanentemente. Muy bien. Lo que pasa es que se complica el diálogo cuando pasan estas cosas, porque como que, bueno, ¿a qué vamos a ir a discutir si en realidad no van a respetar nada de lo que acordemos? Pero bueno, lo haremos una y mil veces más. Está claro. Manuel Colina, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Te agradezco a ti y estamos a las órdenes. Igualmente, hasta luego.